En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para poder disfrutar un ratito de música, porque tenemos tantas emociones y sensaciones tan grandes esta mañana que, como cada sábado, pues terminamos como terminamos, ¿eh? Es un placer acabar con música y, sí, ¿no? Y más con doña Pepa Pérez. Bueno, espero que la música que traigo sea un placer terminar con ella, ¿no? Porque puede gustar o no puede gustar la intérprete de la que se va a hablar, porque es una mujer un poco excéntrica, extravagante, rompedora, no sé, ¿qué más? ¿Qué más calificativo? Provocadora, ¿no? Que tiene mucho que ver un poco con Madonna, que ella considera una de sus maestras, y también de Michael Jackson, toma como. Y esta cantante es Lady Gaga. Vamos a escuchar un poquito de Lady Gaga, ¿eh? Pero en el mundo este de la farándula, donde todo es cartón, piedra y lentejuelas, también hay tragedia detrás de la gente que vende su alma al diablo, ¿no? ¿Sí? Porque los cantantes y toda esa gente es gente que vende su alma al diablo, porque no puede ser ella misma, tiene que ser un personaje que se le crea. Una fantasía, exactamente, ¿no? Para atraer fans y recaudar dinero en las discográficas. Y cuando se oye hablar de Lady Gaga, a mí personalmente lo que me viene en mente, un traje que llevaba una vez, que eran filetes de ternera pillados, no sé, sí, cómo los pillaría, o serán de verdad o de mentira, o sea, no sé, un poco así excéntrico, ¿no? Pero esas personas como ella también tienen su alma, ¿no? Y su corazón, y son también personas que se deprimen, pero en todo caso, dolor. En todo caso, ese dolor queda manifestado en el arte también. Sí, porque en los momentos más trágicos de la vida de los artistas es cuando más inspiración hay, ¿no? Las musas aparecen cuando hay ese pequeño brote de dolor o de sentimiento ahí. ¿Pero tú claustrado. Relacionas que el arte tiene que ser dolor? No, pero no sé, como el ser humano es así de raro, pues despierta eso, ¿no? Es quizás un momento en que uno hace más introspección de su vida o de lo que está sufriendo, y quizás cuando es más auténtico, ¿no? ¿Y cuál es la historia que nos traes esta mañana? Bueno, pues ella es una persona que, a pesar de todo lo excéntrica que yo he dicho que pueda ser o puede gustar o no, es una persona filántropa también y activista social. Ella, a través de muchos de sus conciertos, ha donado la recaudación, por ejemplo, en el tsunami que hubo en Haití o en Japón o en diferentes momentos, ¿no? También entrega dinero para bullying y diferentes causas. Entonces, ella realmente, cuando es así, excéntrica, pero también tiene su corazón, ¿no? Entonces, hay una balada que ella escribió. Y es de un acontecimiento que ocurrió en su familia. ¿Qué pasó? Ella tenía una tía que se llamaba Jean, que es la canción que vamos a escuchar al final, ¿no? Dedicada a ella. Entonces esa chica, cuando estaba en la universidad, pues sufrió una violación, y a causa de eso desencadenó un lupus en su organismo, ¿no? El lupus es una enfermedad que no tiene cura, pero crea muchas llagas en la piel. Entonces esa chica era una artista, y entonces no podía utilizar sus manos porque el lupus se apoderó de esa parte de su cuerpo, ¿no? Y entonces el médico dijo que o le tenían que cortar las manos o no iba a sobrevivir. Entonces, claro, imagínate, para un artista que su medio de crear son las manos, pues no tenga. Entonces, pues ella murió. Entonces Lady Gaga dice, bueno, no se llama Lady Gaga, se llama Stephanie, pero bueno, Lady Gaga para los amigos. Para los amigos y admiradores, pues dice que esa mujer sirvió para ella como de inspiración. Y ella dice que, aunque no la conoció, ella siente como que tiene dos corazones, el suyo y el de su tía, y que ella, a ella le ha tocado vivir el resto de la vida que no ha podido vivir su tía, ¿no? Y entonces, un día, en una caja, porque toda, yo no sé vosotros, pero todas las abuelas tienen una caja con fotos y con cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mi madre también, sí, que ella es abuela también. Sí. Entonces, un día, Lady Gaga estaba visitando a su abuela y vio que había un poema que había escrito esta tía suya. Y al conocer la historia de ella, pues le inspiró para escribir una canción que le ayudó en su momento dado, ¿no? Porque hay muchas personas que a ella le inspiran, por ejemplo, Chopra, que sé que eres tú un fan de Chopra. Sí, sí. Entonces es una persona que también tiene su parte espiritual, ¿no? Que no es solamente brillos y lentejuelas y extravagancia, sino también tiene su corazón. Dejamos su espiritualidad, esta frase musical. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a escuchar, porque hay una estrofa que dice: ¿dónde vas? ¿Dónde va, chica? ¿Dónde vas? Y eso le sirvió a ella para también reflexionar en su vida personal y decir: Lady Gaga, ¿dónde vas? ¿No? Porque estaba también metida con tema de drogas y temas de esto, ¿no? Vamos a usar esta canción. Take my hand, stay Joanne, heaven's not ready for you. Every part of my aching heart needs you. Ponen su canción, ¿no? Sí, además es la que siente, parece que la raro siente. De oírla a cantar Poker Face, a cantar esta canción, ¿no? Sí. Y es que a veces la música es como un bálsamo para el alma, para hacer introspección y también para hacer que los sentimientos aviven en el alma de uno y haga el propósito de cambiar cosas en la vida. Me alegro tu inspiración para buscar canciones así con alma, ¿eh? Las tienen. Bueno, de hecho intenta, ¿no? Y que sea un poco variado, no sea siempre. Sí, porque el otro día escuchábamos Manolo Escobar, como me dijeron. Sí, recordábamos canciones de esas antiguas, sí. Y había cada letra que era para sí, denunciar sí. Ante juzgado. Eran, vamos, sí. Ante hacer juzgado. Un análisis de letras de canciones sí, así sí. Surrealista. Como para llevarla al juzgado y los condenen por machismo y por muchas otras cosas más, que algunas canciones que sí. Eran un éxito y todo. Eran sí, éxito. Sí, nosotros las cantábamos sí. Porque, y muchas en inglés a veces, que no saben lo que dicen, lo pero que dicen. Molan. Pepa, pues aquí nos ha dejado con Alma. Le cerramos el programa con Alma, con Pepa Pérez. Y muchas gracias por estar esta mañana. Inés Fuentiveros, como siempre, una mañana usted. Intensa, ¿no? Sí, muy das? Intensa, pero como siempre se pasa muy rápido. Y es un lujo terminar el programa con la música, con Alma de Pepa. Y vamos a decirles, amigos, que nos tenemos que ir. Porque así lo decide JJ. Pues si nos vamos, el que manda aquí. Pues nada, Inés, ha sido un placer compartir la mañana contigo. Igualmente, Alex. Espero que la próxima semana también podamos estar con nuestros amigos oyentes. Estaremos. Que yo sé que no se enfadan porque venimos, ¿eh? No. Yo creo que les gusta en el fondo, ¿eh? Bueno, y... En el fondo, pero les gusta. Yo creo que no es necesario que sea en el fondo. Yo creo que gustamos mucho, más de lo que nos creemos. Al menos eso me llega. Y, ojalá sea así. Y sobre todo porque quienes vienen a contar sus historias, quienes son los verdaderos protagonistas, son las personas, son la gente, son los ciudadanos, las ciudadanas, los propios protagonistas de nuestras noticias, de nuestro programa. Por lo tanto, cada mañana de sábado nos llenamos de gente, de humanidad, y eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos gusta, y por eso queremos compartirlo con todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y le esperamos el próximo sábado. ¿Que amenazamos volver? Sí, volvemos. Volvemos, amenazamos que volvemos. Hasta el próximo sábado, amigos. Y en nombre de Inés Fontivero, de Pepa Pérez, de Miguel Ángel Aguilera y de JJ, muchísimas, pero sabe usted, pero está muchísimas, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?